Y hoy vamos a trabajar también con el Espíritu Santo. Decíamos el sábado pasado que la obra del Espíritu Santo se puede resumir en cuatro etapas. La primera etapa, decíamos que consiste en convencer de pecado. El Espíritu Santo toma al pecador y lo convence de pecado de justicia y de juicio. Lo convence de pecado, número uno. Después que el Espíritu Santo convence de pecado a una persona, entonces trabaja en su conversión, es decir, convierte al pecador. Y después que ese pecador está convertido y se constituye en un cristiano, entonces el Espíritu Santo lo purifica, lo santifica. Y después que el Espíritu Santo sigue ese proceso de conversión y santificación, entonces, cuarto paso, el Espíritu Santo habilita a ese ser humano, a ese cristiano, con poderes sobrenaturales para hacer la obra de Cristo Jesús. Esta mañana vamos a hablar de esa cuarta etapa. Vamos a hablar de ese cuarto paso, de esa cuarta obra del Espíritu Santo en los seres humanos. Pero primero, veamos. Adelante. ¿Para qué el Espíritu Santo habilita o capacita a los cristianos en esa cuarta etapa? Según el título, Espíritu Santo nos capacita ¿para qué? Para la comisión evangélica. Y vamos a ver muchos detalles interesantes y vamos a ver por lo menos tres puntos sobresalientes. Lo dividimos en tres partes para que quede bien clara en la mente de cada uno de nosotros ese trabajo y ese proceso del Espíritu Santo. Adelante. Aquí el Señor Jesús nos presenta bien claro lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Los cuatro evangelios mencionan a Juan refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo. Tomemos uno de esos, los cuatro dicen la misma cosa, pero tomemos San Mateo capítulo 3, versículo 11, para dejar claro en nuestra mente la idea del bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados en el Espíritu. San Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, ¿en qué dice? En Espíritu Santo y fuego. Es interesante conocer, comprender el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia lo menciona frecuentemente. Algunas personas, algunos cristianos, se sienten un tanto incómodos o se sienten no claros cuando se habla de bautismo del Espíritu Santo o bautismo en el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso el tema de la mañana. Seguimos. Hechos capítulo 11, versículo 16 dice, entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo? Porque hay una obra que realizar. ¿Qué ocurre cuando somos bautizados por el Espíritu Santo? Se nos dan habilidades superiores para hacer y cumplir con la comisión. Seguimos. Ya hemos estudiado que la obra del Espíritu Santo incluye cuatro etapas. No lo olvide. ¿Cuántas etapas? Y la vamos a repetir otra vez. ¿Cuál es la primera? ¿Qué significa que el Espíritu Santo nos convence de pecado? Hay un momento de nuestra vida cuando el Espíritu nos impresiona y el Señor nos perdona y comenzamos el proceso de la justificación, ¿sí o no? Y comenzamos entonces la experiencia cristiana. Pero después que empezamos la experiencia cristiana, nuestra vida comienza la segunda etapa. ¿Cuál es? Entonces comenzamos a rechazar las cosas que ofenden a Dios y a amar las cosas que honran a Dios. El Espíritu Santo comienza a convertirnos. Recuerde, la conversión no es un acto. La conversión es un proceso. ¿Qué fue lo que dije? La conversión no es un acto. ¿Es qué cosa? Así que cada día usted tiene que vivir la experiencia de la conversión. ¿Sí o no? ¿Tenemos o no tenemos debilidades? ¿Tenemos o no tenemos defectos de carácter? ¿Y qué va haciendo el Espíritu Santo? Cada día vamos, cada día convirtiéndonos. La conversión es un proceso de cada día aprendiendo más, a través de la renovación del entendimiento. ¿Cuál es la base del entendimiento? La mente. Entonces nuestra mente va siendo renovada por el conocimiento de Dios. ¿Cierto o falso? Cuando Juan y Jacobo, comenzaron a seguir a Jesús, ¿cómo eran llamados? Boanerges. ¿Qué significa eso? ¿Qué quería la madre de Juan y de Santiago con Jesús? ¿Qué le pidió a Jesús? Que sus dos hijos estuvieran, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Se molestaron los discípulos? ¿Sí o no? Los discípulos que seguían a Jesús en el principio, ¿andaban buscando salvación de las almas o un buen puesto en el reino del Mesías? Pero al pasar el tiempo, al conocer a Jesús, ¿fueron siendo renovados por el conocimiento de la verdad? ¿Sí o no? Sí, al punto que al final de la jornada, en lugar de tener un puesto en el reino, en lugar de ser gobernantes de la tierra, todos murieron. ¿Sí o no? Al primero que atravesaron con una espada fue a Santiago. Y gloria a Dios que Juan fue el único que se escapó de la muerte. No porque no intentaran matarlo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, de la Sierva de Dios, se dice que lo llevaron y lo sentenciaron a morir frito, morir en aceite hirviendo. Y lo echaron al aceite hirviendo y no se quemó. Y entonces lo mandaron a la isla llamada Patmos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tu conversión es un proceso. Es un proceso que el Espíritu va logrando en tu vida día a día, paso a paso. ¿Y cuál es el tercer paso? El Espíritu Santo comienza a santificar tu vida, empieza a purificar tu vida, pero es un proceso que se va desarrollando. ¿Y el último paso? ¿Qué hace el Espíritu Santo en el último paso? ¿Nos prepara para qué? Para la comisión evangélica, es decir, nos da poderes. ¿Se acuerdan de los dones del Espíritu Santo? ¿Quién reparte los dones del Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Entonces usted ve personas en la iglesia que hacen cosas excelentes en su área, cada uno conforme al don que el Espíritu de Dios. Y por eso esta mañana tenemos que tocar ese punto, pero aclararlo en tres facetas que veremos más adelante. Adelante. Aquí están las tres verdades concernientes a esas cuatro etapas. Seguimos. Número uno, por favor, aquí comenzamos. Recuerde que esto no es un sermón. ¿Qué cosa no es esto? Póngale, diga que esto es una clase. La sierva de Dios dice, es tiempo de predicar menos sermones y enseñar más a la iglesia. Estas tres partes, por favor, son muy importantes. Inclusive, para algunas personas que tienen ya algún tiempo en la iglesia, posiblemente en alguno de estos puntos van a patinar. Yo le recomiendo que le ponga el 4x4 para que no patine. Por favor, vamos a ver. Número uno, cuando haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted lo sabrá. Pregunto, ¿cuándo se derramó el Espíritu Santo en los discípulos? ¿En el aposento alto o antes del aposento alto? Voy a comenzar a poner el ambiente bien caliente. ¿Estaba trabajando el Espíritu Santo en los discípulos? Sí. ¿Habían tenido la experiencia de ser convencidos de pecado? Sí. ¿La experiencia de la conversión? Sí. ¿Habían tenido la experiencia del proceso comenzado de la santificación? Sí. Ahora, ¿qué necesitaban los discípulos para predicar el Evangelio con poder de lo alto? ¿Qué necesitaban? Necesitaban el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Jesús antes de irse que debían hacer en Jerusalén, antes de salir a predicar? Espérense hasta que reciban, ¿qué cosa? Poder de lo alto. Recuerde, entonces, el bautismo del Espíritu no tiene que ver con la primera parte del proceso, que es convencerte de pecado. No tiene que ver con la conversión. No tiene que ver con la santificación. Eso es lo que viene después que tú has vivido esas tres experiencias. ¿Me doy a entender? ¿Me voy a entender? ¿Derramará Dios poderosamente su Espíritu sobre su iglesia para que salgamos a predicar el Evangelio con poder de lo alto? ¿Sí o no? Pues eso es lo que estamos hablando. Es entender eso para que entonces nos preparemos y el Espíritu Santo descienda con todo su poder como el Señor quiere. ¿Han oído hablar del fuerte pregón? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, pues entonces se lo digo. Habrá un fuerte pregón. Aquí tendremos que estudiar un poco de escatología. Yo, hay muchas cosas que estudiar aquí, por ejemplo. Ok. Jesús lleva a sus discípulos hasta la montaña para despedirse y regresar al Padre. Pero antes de ascender les dice, Hechos capítulo 1, leamos la Biblia. Antes de ascender les dice, Hechos capítulo 1, versículo 4, 5 y 8. Vamos a leer, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 4. Están allí reunidos, Jesús se va, los discípulos están llorosos, y entonces le dice, óigame bien, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Les había hablado Cristo de eso, sí o no? Sí les había hablado. Versículo 4, 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ¿qué dice? Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pregunto, ¿le daría Jesús una habilitación especial a los discípulos para la proclamación del Evangelio? Sí, pero usted no se acuerda que los 70 salieron a predicar y sacaron demonios y sanaron enfermos y hicieron muchísimas maravillas. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, ¿tenían el Espíritu o no lo tenían? Sí lo tenían, porque el Espíritu Santo venía trabajando con ellos desde que lo convenció de pecado. Los convirtió y empezó el proceso de santificación. Pero ahora viene el bautismo del Espíritu, la habilitación poderosa para una misión inmensa. ¿Hasta dónde llegó la predicación del Evangelio por el poder del Espíritu Santo? ¡Hasta mi país! Aquellos hombres, inclusive, recuerde, cuando el Señor Jesús se está despidiendo, había 500 personas allí despidiéndolo. Pero después que pasaron 10 días, ¿cuántos se volvieron atrás? 380 se fueron. ¿Cuántos recibieron el Espíritu? El bautismo del Espíritu. 120. ¿Y esos 120 hasta dónde han llevado el Evangelio? Hasta aquí. Alabado sea el nombre de Dios. El mundo entero se llenó del cristianismo. ¿Por qué? Porque ese comandante en jefe es el Espíritu Santo. 1902, a mi país llegó un colportor. Y llegó por equivocación. Oiga esto. Por equivocación. Este colportor fue a Puerto Rico a vender revistas Centinelas. Parece que el negocio no estaba muy bueno en Puerto Rico y preguntó, ¿y para allá qué hay? Ah, sí, para allá hay otra isla grande, le llaman República Dominicana, Quisqueya la Bella, muchísimos nombres. Ah, pues me voy para allá a vender revistas. Oiga esto. El pobre colportor llegó a mi país y llegó por el este, cerquita de Puerto Rico, en un barco. Así que se fue a una población, un ingenio que se llama Ingenio Consuelo. Y desde que llegó, empezó a preguntar que si había una iglesia adventista. ¿Qué es eso? Le preguntaron. Porque no había nada. Dice, así que aquí no hay obra adventista. Dice, ah, qué bueno. Empezó a vender revistas. Y toda la que tenía las vendió y comenzó a traer más de Puerto Rico y revista por aquí, revista por allí, revista para acá. Oigan lo que... Eso fue en 1902. Estamos en el 2004. Solo han pasado 102 años. Oiga ahora. En mi país hay una unión. En mi país hay 5 campos, hay una universidad y hay muchísimo más de 100,000 adventistas. Es más, nosotros somos, después de la iglesia católica, la iglesia más numerosa del país entero. Mi pregunta, ¿ustedes creen que un colportor con revistitas en la mano iba a hacer toda esa obra? A ver, en mi país se bautizan al año más de 20,000 personas. Yo pregunto, ¿quién es el comandante de todo esto? ¿Quién quiere bautizarte con su presencia para hacer cosas maravillosas? El Espíritu Santo. ¿A cuánto le gustaría recibir ese bautismo del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Veamos un poco más. La experiencia de ser llenados del Espíritu Santo, de ser bautizado con poder de lo alto, es un evento inconfundible que no admite dudas acerca de la certeza de su recepción. Miren lo que dice el versículo 8 de Hechos 1. Dice Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la mejor evidencia que nos dice a nosotros que debemos procurar el bautismo del Espíritu Santo? Nuestra dejadez espiritual. ¿Qué cosa decimos? El no interesarnos en la vida, en la predicación del Evangelio, el no interesarnos en que otro se salve, nos dice que tenemos que procurar la unción del Espíritu Santo. Cuando estemos bautizados en el Espíritu Santo, las almas serán preciosas para nosotros y tendremos un fuego dentro que nos empujará a predicarle a los que se pierden. Hasta que no vivimos esa experiencia, estaremos tranquilos y conformados a la iglesia y a las cosas lindas que la iglesia nos presenta. Veamos. Después de la conversión del cristiano, comienza el proceso de santificación. La tercera etapa de la obra del Espíritu Santo, que ya hemos estudiado. Esta obra implica victoria sobre el pecado y la autodependencia. También el desarrollo de las virtudes cristianas. Los frutos del Espíritu se producen durante esta tercera etapa. Todos sabemos que los frutos necesitan ¿qué cosa? Necesitan tiempo para desarrollarse. Por eso el bautismo del Espíritu Santo viene después de esa experiencia. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que prepararse, tiene que madurar, tiene que habilitarse para entonces recibir la unción plena, la plenitud del Espíritu Santo. Los discípulos, ¿cuántos años le llevó su preparación? 3 años y medio. ¿Quién era su maestro? Cristo Jesús. Y cuando el tiempo se cumplió, ¿qué pasó con ellos? Fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuántos años hace que te bautizaste? ¿Cuántos años han pasado? ¿Hoy por hoy necesitamos la unción, el bautismo del Espíritu Santo? Pues claro que sí, veamos más. Las preciosas gracias del Espíritu no se desarrollan en un momento. Se necesita tiempo. Y es lo que Dios está haciendo en tu vida, preparándote para ese gran evento. Veamos más. Luego viene la crisis de la entrega, o sea, el momento cuando el cristiano acaba con el esfuerzo propio y la dependencia de sí mismo. Es hasta entonces cuando Dios puede derramar su Espíritu Santo en toda su plenitud. Ya usted no es el centro de usted, ahora Cristo es el centro de tu vida. Ya tú no eres el centro de las cosas, ahora Cristo es lo primero y lo principal. Ya el enfoque no es hacia mí, ahora el enfoque es hacia el Señor. Yo quiero hacer una pregunta aquí y hacer una historia. Una persona que quiere ser médico, que quiere estudiar medicina, hay todo un proceso en el estudio de la medicina hasta que llega a graduarse. ¿Sí o no? Aunque ya se graduó de lo teórico, aunque ya terminó todas las partes teóricas, ya es médico. ¿Qué viene después de eso? En mi país le llaman el internado. ¿Qué viene después? El internado. ¿Qué tiene que hacer durante el tiempo del internado? Practicar. Y lo lanza, es más, en mi país mire cómo lo hacen. En mi país usted terminó su teoría, ahora viene el internado. Usted no sabe dónde lo van a enviar. Posiblemente lo envíen a un campo donde no hay ningún hospital alrededor. Usted tiene que estar en la montaña, en un dispensario médico, y usted tiene que hacer todo lo que un médico puede hacer. Desde una simple picada de un mosquito que se le inflamó el brazo, hasta operar a una gente si es necesario. Usted solo, guiando una clínica rural. Todo lo que ocurre por allá, tiene usted que referirlo al hospital. Y después que ese año pasa de trabajo, entonces tiene que presentar su informe a la Secretaría de Obras de Salud Pública. Y entonces es que usted se hace médico. ¿Teoría? Sí. ¿Práctica? Sí. Y entonces, ¿Se entiende el bautismo del Espíritu Santo? ¿Se siente que usted está listo ya para ser bautizado en el Espíritu? ¿Están listos para ser bautizados en el Espíritu? Permita a Dios, que en su gracia y su amor ya estemos preparados. Veamos algo más antes de finalizar. Jesús pidió a los discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Jesús se refería a un evento específico y esperaba que lo reconocieran cuando ocurriera. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos no se preparan? ¿Qué hubiera ocurrido si los discípulos no hubieran estado en el aposento alto preparándose para recibir el Espíritu Santo? ¿Lo hubieran recibido? ¿Qué hubiera pasado si los 120 que quedaron se hubieran ido como los otros 380? ¿Hubieran recibido el Espíritu Santo? Mi pregunta entonces, ¿debiéramos nosotros hacer preparación especial para recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Esta semana que hemos comenzado, ¿no le parece que es un buen comienzo para prepararnos en la recepción del bautismo del Espíritu Santo? Los que han venido en la semana, pregunto, ¿han aprendido algunas cosas acerca del Espíritu Santo que antes no sabían? ¿Sí o no? ¿Verdad que el enfoque ahora es distinto? Ahora como que el Espíritu nos resulta un poquito más claro. Hablamos una noche o un día de la personalidad del Espíritu Santo. ¿Puedo yo hablar con el Espíritu Santo? Sí. ¿Puede convertirse en mi amigo? Sí. ¿Me habla el Espíritu Santo a mí? Sí. ¿Es alguien que comparte conmigo? Sí. La palabra consolador. ¿Recuerdan cuando hablamos de la palabra consolador? Lo que significaba consolador. Que no era solamente abogado. Era un compañero. Es decir, alguien que viene para estar al lado de o estar junto a. El Espíritu comprende tus luchas y tus afanes. El Espíritu comprende todos tus problemas y dificultades. Ese cantito que dice Jesús es mi capitán. Cuando las cosas están difíciles, por ejemplo, cuando los discípulos iban en el barco y la tormenta comenzó a azotar, ¿cómo estaba Jesús en el barco? ¿A quién se le olvidó que Cristo iba durmiendo en el barco? A todos. Cuando la tormenta arreció y empezaron a luchar en contra de la tormenta y empezaron a tirar las cosas que habían en el barco, la tiraron al mar para que el barco se aligerara, y cuando vieron que se estaba llenando de agua y que todo era una catástrofe, en un momento de eso, ¿qué descubrieron? Que Jesús estaba haciendo qué cosa. Y entonces lo reprendieron. Maestro, ¿cómo que duermes? ¿No ves que perecemos? Y Jesús se despertó y solo tuvo que inclinarse y levantar la mano y decir dos palabras. ¿Cuáles fueron? Calla, enmudez. ¿Qué dijo Jesús? Calla, enmudez. ¿De quién estaba lleno Jesús? ¿Tiene Jesús poder para decir calla, enmudez? ¿A quién dejó Jesús como su representante en esta tierra? ¿Tiene el Espíritu Santo poder para decir a tu problema, calla, enmudece? Entonces, ¿cuál es tu mayor necesidad? El bautismo del Espíritu Santo. ¿En cuál es la cosa que menos pensamos? En el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es uno de los temas que menos nos han explicado? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Dónde es uno de los temas que hay más confusión en la iglesia? En el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el bautismo del Espíritu Santo? En la cuarta etapa. ¿Cuál es la primera? Convencernos de pecado. Y la segunda, convertirnos del pecado, convertir al pecador. ¿Y cuál es la tercera? Purificación o santificación del cristiano. Y la número cuatro, preparación del cristiano para cumplir la comisión evangélica. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo viene para que usted cumpla su misión en la tierra de predicación del Evangelio Eterno de Cristo Jesús. Cuando eso ocurre y usted sale a predicar, las almas son tocadas, no por usted, sino por un poder que le acompaña a usted, que es el Espíritu Santo. Personas que tienen años viniendo a la iglesia, que nunca se decidieron, usted llega, le habla, le dice, y de repente se le ilumina la mente y al rato ya se entregaron. Yo me voy a detener aquí. Por suerte que los lunes, los martes y los jueves estaremos aquí a las 5:30 a.m. para continuar con estos estudios. Le invito, sacrifíquese un poquito, tire la cama un ratito. Aquí yo voy a terminar porque el tiempo se nos agotó. Pero tengo tres preguntas. Primera pregunta. ¿Verdad que en algún momento del pasado de tu vida te encontraste con Jesús y el Espíritu Santo te hizo comprender los pecados que estaban llenando tu vida? ¿Sí o no? Y en esa ocasión pedimos perdón y Él nos perdonó. Y comenzamos la experiencia cristiana. Más adelante el Espíritu comenzó a señalarnos debilidades, defectos, inquietudes y situaciones de nuestra vida. Y el mismo Espíritu comenzó a convertir nuestro corazón, a cambiar nuestra vida. Número 3. Y entonces el Espíritu comenzó a darnos nuevos motivos, nuevas razones, nuevos pensamientos. Y hasta nuestra manera de pensar comenzó a cambiar. Nuestros gustos, nuestra forma de hablar y muchas cosas comenzaron a ser distintas. Pero nos falta la última experiencia, el cuarto paso. Urgentemente necesitamos ser bautizados en el Espíritu. ¿Por qué? Porque eso madura el grano y hace que nuestra vida sea una vida de poder, una vida fructífera. Y donde quiera que tú llegues, se verá la presencia del Espíritu de Dios. ¿Está usted decidido a prepararse para esa cuarta experiencia? ¿Se atreve usted a prepararse para esa cuarta experiencia? Yo quiero verte en pie conmigo si te atreves. A los discípulos les llevó 10 días en el aposento alto, preparándose, confesando sus pecados, abriendo su corazón, cantando, orando, perdonándose unos a otros, arreglando sus asuntos, organizando sus cosas. Y después de esos 10 días de escudriñamiento del corazón, de abandono de pecado, de renuncia a cosas raras, de pedir perdón, después de esos 10 días, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Dicen que se oyó como un estruendo, se oyó como un trueno, como una explosión. Y de repente, los discípulos comenzaron a ver sobre su cabeza, ¿qué cosa? Lenguas como llamas de fuego. Y empezaron a hablar otros idiomas. Hay una habilitación especial que Dios pondrá en ti cuando vivamos esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a terminar esta mañana de esta manera. Vamos a cantar otra vez el cantito Jesús es mi capitán. Pero mira por favor. Jesús se retiró al cielo para interceder por nosotros y dejó aquí como representante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora es nuestro capitán. Estamos en un barco donde el mar embravecido intenta con destruirlo. Crisis social, crisis económica, crisis moral, crisis religiosa, crisis en todos los órdenes. Son las olas del mar de este mundo que intentan hacer naufragar tu barco. Muchas veces algunas de esas olas entran a tu barco, te perturban y te confunden. Muchas veces caemos en situaciones y pecados que intentan destruirnos. Pero el Espíritu de Jesús, que ahora está como capitán del barco, está al frente. Cuando cantemos, yo quiero pedirte lo siguiente. Si estás decidido verdaderamente a prepararte para ser bautizado en el Espíritu, a medida que vayamos cantando, por favor, vamos a pasar al frente para decirle al Señor, aquí estoy, Señor, toma el timón de mi barco, el timón de mi vida, y por favor, prepárame en 10 días, en 5 días, en 3 días, en el tiempo que tú creas, Señor, para ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Se atreve usted a hacer esa decisión? Cantemos, y a medida que cantamos, si usted está decidido a hacer esa decisión, venga al frente conmigo y terminemos esta mañana con una oración. ¿Cantamos? Sin puerto al cual llegar,

nos da a ver más clara la luz para poder ver lo que estamos viendo ahí, que a través de esas pruebas el Señor tiene trazado un camino para cada uno de nosotros y poder llevar a tanta gente, a tantas personas allá afuera que todavía ignoran lo que es estar cerca del Señor, y solo en Él podemos seguir adelante. Yo doy gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por las adversidades, porque son las únicas que nos pueden abrir el entendimiento y el camino para seguir el camino del Señor. Gracias por todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Mi amoroso y buen Padre Celestial, que tu morada es en los cielos. Te doy gracias, Señor, porque a través de mis largos años, tú conociste mi camino, tanto el bueno como el malo. Y yo te doy gracias, Padre, porque al conocerte a ti, Señores, he conocido todas las bondades y lo bueno que has sido conmigo. Gracias, Señor, por la vida que me has dado. Gracias, Señor, porque todavía estoy aquí de pie, Señor, esperando, Señor, la unción del Espíritu Santo y así poder, Señor, seguir tu camino y seguir la obra que tú quieres que hagamos, Señor. En esta mañana yo estoy muy agradecida contigo, agradecida por mi familia cristiana, agradecida por mi familia terrenal, agradecida también por mi esposo y por mis hijos, mis yernos, mis nietos, padre y mis bisnietos. Gracias porque me has dado, Señor, la oportunidad de conocer mi tercera generación. Gracias, Padre mío, porque eres un Dios de amor, un Dios de verdad. Gracias, Señor, por haberme encontrado. Como dice el canto, si no hubiera sido por ti, yo no sé dónde estaría. Gracias por todas estas cosas que nos das. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre tu pueblo, Señor, y así poder hacer la obra que tú quieres. Señor, también te damos gracias por este día en el cual, Señor, venimos a dejar nuestras cargas a algunos y otros con gozos a alabar y a glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos a seguir en este barco, Señor, de la vida, a no hundirnos para siempre, sino que tú seas el capitán de nuestras vidas, tanto para niños, jóvenes y adultos, Señor. Gracias una vez más, Señor. Quédate con nosotros, acompáñanos, Señor, a nuestros hogares, pero quédate en nuestros corazones para siempre, porque te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Noche y somos tu amor, santa y eterna. Mano soy para alcanzar al mundo. Yo soy al ido quiera él, y somos su luz ardiendo en la noche, y somos su amor santo y eterna. Como ya es costumbre, hermanos, cada mañana, cualquiera que sea su agradecimiento o su petición a Dios, cuando usted desee, cuando sienta que el Espíritu Santo lo llama, venga y póngalo en las manos de Jesús, que lo hará de acuerdo a su infinita misericordia. Recuerda la última vez que el Señor viniste con todo tus cargas, has hecho oración, has visto al Señor, bendecirte con su poder, qué tiempo hace ya que no escucha su voz. Tu amigo en verdad me dice que está por los de la nación. Recuerdas la voz. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y leo en el libro de la señora White, Mente, Carácter y Personalidad, en la página 560, último párrafo, revela los secretos del éxito en la vida. ¿Cuán fuertes son la verdadera fe y la verdadera oración? Son como dos brazos por los cuales el suplicante humano se hace al poder del amor infinito. La fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y que Él sabe lo que es mejor para nuestro bien. Así, en vez de nuestro camino, nos induce a preferir el suyo. En vez de nuestra ignorancia, aceptaremos su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, nos dará fuerza, su fuerza, en vez de nuestro pecado, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos somos ya suyos. La fe reconoce su derecho de posesión y acepta su bendición. Se indican la verdad, la integridad y la pureza como secretos del éxito en la vida. Repito, se indican la verdad, la integridad y la pureza como secretos del éxito en la vida. La fe es la que nos pone en posesión de estas virtudes. Todo buen impulso o aspiración provienen de Dios. La fe recibe de Dios la vida, que es lo único que puede producir crecimiento y eficiencia verdaderos. Padre Santo, te venimos a dar gracias por tus bendiciones, por tu cuidado, por tu protección. Te imploramos, Señor, con todo nuestro corazón, que te dignes bendecir a aquellos que no tienen suficiente para pasar la vida. Te suplicamos que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los unjas con tu presencia, Señor. Bendice a los enfermos de tu pueblo. Queremos que tú los sanes, Señor, que de este día ellos se sientan bien, y los desanimados que vuelvan otra vez a la iglesia con tu poder y gloria. Ayúdanos, Señor. Queremos que tú bendigas las congregaciones de las que tenemos aquí alrededor, que tú seas con nuestros hermanos y que tú los sostengas en el momento de prueba y de lucha. Guárdanos muy cerca de ti, Señor. Tú sé nuestro Dios y manténnos firmes y fieles hasta el fin. Y cuando vengas en la nube de los cielos con poder y gloria, permite que estemos ahí con los redimidos, juntamente, alabándote y glorificando tu santo y bendito nombre. Todo te lo imploramos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Oh, Dios.

es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán.